es muy fea. ¿De quién es la verdad? Esto solo lo va a poder entender tu niño interior. La vida tiene un sentido. Es un juego, yo un enfrentamiento. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Por suerte. Por suerte. GOGA 103.5. Arte. Arte. Música. Música. Vida. Vida. Radio. Radio. Oigan, oigan, oigan, ¿qué les pasa? Pero no se puede escuchar lo que dijeron. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos, los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Lo que estén en el camino, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe la magia! Y si usted lo duda, no lo dude, no lo dude para nadie, porque aquí estamos, el Arcángel Miguel, ahí con sus alas rozando los controles, los botones, las teclas y todo lo que ande a su alcance para que desde aquí, Radio Goga 103.5, el templo del arte. Yo, el mago eléctrico. Sí, señor, sí, señora, sí, señorita, sí, señorito. El mago eléctrico y el arcángel Miguel. Vamos a estar compartiendo con vos esta hora, la hora del recreo. Hay que recreérsela, hay que recrear todo, hay que revolotear, hay que revolucionar. Y esperamos compartir cada miguita de esta torta exactamente en la misma proporción para todos y para todas, para toditos, para toditas. No te voy a decir, como digo siempre, los chicos chicos, los chicos grandes, los grandes chicos, los chicos chicos, la chica chica, sino como decían ahí los amigos de Bariloche, de La Maroma, dedicado a los niños de cualquier edad. Todos tenemos un niño, una niña interno, que hay que sanarlo, que hay que quererlo, que hay que mimarlo. Y no descuides, no descuides al niño o a la niña chiquitito o medianito que hay ahí al lado tuyo, que por ahí todavía está remoloneando, ahí enredado entre las pinchas, como dicen los peñi mapuche. Dale nomás, tirátele encima, hacele cosquillita, hacele ahí, no sé, unos besitos, unas caricitas, unas enredaditas de pelo. Y después, dale, llévale una torta frita, hacele una tostadita, preparale un tecito de hierbas, un mate cocido, lo que él quiera, lo que ella te pida, y sentate ahí, manso y tranquilo, ¿eh? Hablando de manso y tranquilo, te digo, y tranquila, por supuesto, mansa y tranquila, porque ahora hay que explicitar, ¿no? Se acabó la era, los milenios de patriarcado machista, leninista, y ahora llega el poder femenino, el poder de la madre, el poder de la Pachamama para sanar, si se pudiera, ojalá que sí, antes que sea demasiado tarde. Bueno, la magia existe, ya lo dice Giselle, le mandamos un beso grande a la nena de Giselle, que ahora no me acuerdo cómo se llama, como corresponde, la producción no me lo anotó, yo tengo la memoria bastante frágil, a pesar de que tomo todos los días la pastilla azul, la pastilla roja, la pastilla verde, la pastilla amarilla, me hago un cóctel de colores ahí para después salga un arcoíris por mi boca. Cumplió años, ¿eh? Ahí estuvo Giselle dándole a la magia, dándole a un montón de cosas lindas en el cumpleaños de su pequeña, que le deseamos que su nuevo año, que recién ha empezado, sea hermosamente feliz. Bueno, ¿qué programa? ¿Qué programa, Ana? ¿Qué programa, mamá? Ya nomás, ya estuvo entrando, ya la vi bajarse de su bicicleta, porque estamos imponiendo el medio de locomoción que no contamina, que no produce así descontrol ecológico, bicicleta para todo el mundo. Ya está ahí esperándonos para que le abramos la puerta, nos va a venir a contar, pero ni te cuento, Leila, la que está compañera acá los domingos, que hace cuentos para adultos. Bueno, hoy en exclusiva acá, a la hora del recreo, nos va a recrear con cuentos para todos, digamos, para todas las edades, para los niños grandes y los niños chicos. Bueno, así que una reporción nos vamos a comer de cuentos con Leila, dentro de un ratito nomás. Y después que nos comamos esa torta, como si esto fuera poco, vamos a estar pero así, re panza llena, corazón contento, o el corazón lleno y la panza contenta. Bueno, pensamos, así la producción ha estado haciendo cálculos exactos con el reloj en la mano, luego de la mitad del programa nos vamos a comunicar con un pato. Sí, señor, no es el pato Pato Ñato, es el pato Vero, que anduvo jugando, así medio juguetón como la Betty de Cujuca, pero el pato Vero se fue muy lejos, se fue para la zona de Cusaben, adentro, ahí en la zona del Fofo Cahuel, el caballo loco. Y ahí estuvieron también jugando, pero estuvieron jugando unos juegos que el Pato Vero nos va a contar. Son un rescate de los antiguos juegos que jugaban los pueblos originarios de esta zona del planeta, los Mapuche. Así que estamos espectacular. Cuento y juego. ¿Qué más podemos pedir? Miguel, ¿qué más podemos pedir? Nada, encima anda todo perfecto, sincronizadamente. Hoy es un día, podríamos decir, un día mágico. Y ya que estamos con las bicicletas, ¿qué te parece, Miguel? ¿Nos vamos a dar una vuelta en bicicleta? Voy en bicicleta, estoy tan contento, es mi compañera en cada momento. La ruta me espera y yo pedaleo. Va pasando el tiempo y yo voy creciendo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Tranquilo, me despeina el viento, pero nada impide, mi viaje es perfecto. Si se cede noche no me dará miedo. Tocaré la luna, qué feliz el tiempo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Voy en bicicleta y la vida pasa. Igual nunca es tarde para volver a casa. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No, no. Estamos muy clásicamente musicalizados con La Primavera de Vivaldi para recibir a Leila. Leila, preséntate tú, Leila. Te voy a hablar así como hablas tú. ¿Qué te parece? Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, yo soy Leila Nates El Hayek. Bueno, Leila Nates, digámoslo ahí. Leila. Leila. Más fácil. ¿Nates es apellido? Nates es apellido. Bien. Sí, no, allá usamos los dos apellidos. Entonces, sí, acá no tanto. No. En un momento en esta parte de América se perdió esa costumbre. Sí, somos de papá y mamá, ¿no? Entonces, bueno. Pero no. ¿Sabes qué? Se perdió porque lo había, digamos, como acaparado la gente de más plata, para decirlo fácilmente. Ah, los que tenían doble apellido acá en el Río de la Plata eran los que tenían más plata. Ah, bueno. Y los demás eran hijos de uno solo nomás. Ya. Y después empezó a este movimiento de recuperación de raíces, ah, ¿no? Claro, porque se es así. De eso, sí. Y ahora sí es más común que los niños y las niñitas sean inscritos con los nombres de su papá y su mamá. Ah, bueno. Cosa que en el resto de América era lo más común. Sí, todavía se usa, allá en Colombia es así. Entonces, bien. Bueno. Así que ya sabemos, para aquellos que no tienen ni idea de por qué habla así Leila, que no es que hable haciéndose nada, sino que es su tonada de su país natal. Así es. ¿Y cómo llegaste de Colombia hasta acá? ¿En bicicleta? No, supongo. Sí, ¿o sí? En bicicleta vine. Bien. Pero no desde Colombia, vine en bicicleta desde Perú. Me encontré con la bicicleta en Perú. Desde Colombia salí así, normal, en cole, por pueblitos. Mochilita. Mochilita y un teatrino y mis títeres y los cuentos. Así viajé por muchos lugares de Sudamérica, en pueblitos bastante chicos, y me encontré con las escuelas y trabajé ahí siempre para... porque es parte de mi vida y también así fue una manera de subvencionar hermosamente mi viaje. Después me encontré con la bicicleta que me llevó a otros lugares todavía mucho más chicos y más hermosos. Y también logré trabajar en esos lugares donde yo llegué. Y después me vine hasta acá y acá me quedé. ¿Y qué te hizo quedarte acá con el frío que hace en Colombia, que está tan lindo ahí, no es cierto? Tiene tantas cosas hermosas Colombia, el calor, las playas. Y sí, bueno, Colombia no todo es caliente, ¿no? Hay unas partes que son más frías, pero bueno, nunca tan frías como un invierno acá. Eso sí, ni tan, sí, helado. Me hizo quedar un poco las ganas de parar un poco de viajar. Me hizo quedar la gente que me encontré y después el lugar. Primero fue como así, en ese orden. La gente que me encontré fue fantástica, me pude comunicar. Digamos, es como un oasis, ¿no?, de personas. Que no lo encontrás a través de la vida, en el tiempo, en los lugares, pero cuando encuentras gente particular que habla lo mismo que vos, o por lo menos están buscando ciertas cosas parecidas, te hacen quedar. Y bueno, lugar que para mí ya es completamente diferente a lo que es Colombia. Como tú dices, allá claro es más cálido, no hay estos lagos, ni estos árboles, no cae nieve, aunque hay nieve. Hay mar, hay bichos, hay frutas, así, abundancia. Entonces es un contraste con lo que es acá, ¿no? Austeridad de alguna manera, mucho más silencio, menos gente. Más para adentro, mucho en más invierno sobre todo. Sí, nosotros somos más fuego y me acostumbré a también a bajar un poco los decibeles porque dicen, bueno, está loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está enferma. Está acelerada con la bicicleta, vino con el piñón grande y el plato grande a toda velocidad. Entonces, bueno. ¿Y cuánto hace ya que estás por acá? Aquí en el Bolsón hace 2 años. Yo ya había venido antes, pero no llegué hasta el Bolsón. Llegué hasta San Martín de los Andes y me devolví. Acá nomás. Aquí nomás. Y después sí me quedé en marzo, sí. Va a ser 2 años que aquí en el Bolsón me fui quedando y... Y anduviste también contando cuentos por las escuelas, ya sin teatrino, con teatrino. Sí, en un principio casi, cuando salí a viajar, casi siempre fue con teatrino. Y ahora estoy contando sin teatrino y solo con los títeres. Y volví a retomar cuentos para adultos, que en Bogotá eso era lo que yo hacía. Ajá. Yo estudié literatura y ahí hubo todo un movimiento en los años que yo estudié de narración oral, que en ese momento, y todavía lo llaman narración oral escénica. Entonces, ¡qué nombre! Sí, muy elegante. ¿Y tú eres licenciada en eso? No, yo no soy licenciada todavía en nada, así que bueno. ¿Te has tomado una licencia de Colombia? Una licencia de Colombia, sí, claro. En eso estoy licenciada. Y ahí me dedicaba a contar cuentos para adultos. Pero después me cautivaron los títeres y los cuentos para chicos y empecé a meterme por ahí. Y acá estuviste haciendo un taller de narración de cuentos para adultos. Sí. Exacto. Que justo lo cerraste hace poco. Sí. Con un hermoso espectáculo, muy íntimo, ahí en un cafecito, que un barcito, no sé cómo se llama, que no le hacemos propaganda porque todos lo conocen al lado de la plaza. Sí. Bueno, hice un tallercito para adultos para que aprendieran a... No se puede decir así. Para que de una vez se soltaran a contar cuentos. Si llegas allá, tienes esa inquietud y uno sabe contar cuentos porque todo el tiempo está contando algo en lo cotidiano. Claro, lo que le pasó, lo que vio, lo que escuchó por la radio, le pasó al vecino. Totalmente, y le pone todo el énfasis y todo eso. Bueno, entonces llevar todo eso... de nuevo a un grupo de gente como lo hacían antes, que esa es mi intención, poder rescatar esa palabra oral antes de que nos consuma absolutamente todo lo que es la técnica, ¿no? Que yo supongo que no sucederá. No sucederá porque hay gente que no quiere. Si no hay el contrapeso, va a suceder. Entonces, si uno le pone pila a eso, además es como parte de rescatarse a uno mismo, ¿no? De volver a recordarse a uno mismo, de entender que las palabras de alguna manera fueron las que hicieron el mundo, ¿no? Lo que somos, la historia universal. Claro. O sea, no es exageración. O sea, ¿de qué estamos hechos? Nuestra memoria colectiva. Claro, ¿no? Y aparte el poder mágico de la palabra, ¿no es cierto? Cuando se nombra lo ahí ves. Guarda. Lo ves y lo ves con los colores, los olores, los sonidos que tiene eso. Entonces el taller se trataba un poco de eso, de hacer que el adulto se reencontrara con la palabra, de que contara un cuento y de que se animara a hacerlo para adultos. Porque bueno, es más normal, sobre todo en esta parte de la Argentina, que se cuenta mucho cuento para niños. Ajá. Y la cosa para niños y todo para niños, que es fantástico y es lo que yo también hago. Pero ¿y el adulto qué? El adulto también quiere escuchar, el adulto también quiere sentarse en una silla y soñar. Tal cual. Y ver todo lo que un niño también ve, ¿no? Entonces, como que la inquietud surgió por eso, hacer ese tallercito, y fue fantástico. Yo me sentí muy orgullosa de los resultados del taller. Bien, y de paso ya vamos diciendo, hay una nueva fecha donde vas a presentar el, digamos, el espectáculo que con tus alumnas. Así es, y va a ser una fecha donde se van a presentar todos los talleres que se hicieron en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Ajá. Entonces va a estar re divertido porque va a ser de todo para niños y para adultos. Claro. Lo de adultos lo vamos a abrir nosotras, que es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, qué día tan exacto, el aniversario de la muerte del maestro John Lennon. Imagínate. Imagínate. Y bueno, hay otras cosas más, sí, pero ese día va a ser, yo no me acuerdo la hora. No importa. Pero bueno, vamos a estar informados. Será más o menos como acá 8, en Bolsón. 9, claro, 10, no claro, sé, ahí, a partir menos, de... La, sí. Que igual después vamos seguramente, alguna amigota, algún amigote del Galeano se acercará por sí, acá sí, para sí. ir contando qué fue este año en el Centro Cultural, qué pasará o no con esa carpa tan espectacular que todos los veranos se levanta, y tendremos ahí una descripción más de todos los espectáculos. Pero desde ya, Leila va a estar ahí con sus alumnas. Sí, sí, con mis queridas compañeras, porque realmente fue un trabajo en grupo, o sea, yo tiré como unas luces y unas pequeñas técnicas, y realmente lo que armamos fue entre todas. Todas opinábamos, todas decíamos, todas poníamos como una parte de lo que creíamos que podía ser algo mejor, porque un cuento hay que elaborarlo, y eso fue como, creo que fue como un parte, un poco la sorpresa de algunas personas que estuvieron ahí, que había que de verdad sentarse y trabajar en el cuento, de qué me está diciendo el cuento, para dónde me lleva el cuento, qué... Claro, que no era nada más, agarro como a veces hago yo, que soy un atrevido en esto de la narración de cuentos, agarro, busco uno me gusta, y listo, le damos ahí, acá Miguelito le pone la musiquita... Y bueno, pero es diferente sale, leerlo ahí. A contarlo, porque contarlo claro, ya te enfrenta claro. a otra historia. Tener ¿viste? Razón. O claro. sea, cuando lo lees, bueno, lo lees. Sí, lo lees, lo sientes. Nadie te ve. Nadie te ve y está todo bien. Acá, por lo menos. Sí, pero cuando lo cuentas, tienes Ajá. que contarlo desde otros lugares que a veces no se ven y ni siquiera a veces se cuentan, pero cuando lo tienes claro, ese sentimiento lo puedes. Se va poniendo ahí en juego un montón de sí. otras cosas sí, sí. que también el que la escucha ni se da cuenta, pero le va tocando ahí alguna cuerdita claro. De la emoción. Como la música, como algo así. Bueno, y ya que estamos, ¿qué te parece? Vos veo que te has venido re preparada, por supuesto, y si no estás preparada, acá te vamos a hacer contar igual. Un cuentito. Bueno, ahí, yo, al toque. Cuando me dijiste lo del cuentito, yo pensé en un escritor, porque los míos son un poquito más largos, uh-huh. y pensé en un escritor bogotano que a mí me lo hacían leer cuando yo era chica. Así y, como que te obligaban, era como un... Sí, era como... Hay que leerlo. El escritor. Bien. Y entonces, ¿en la escuela o en la familia? En la escuela. Y a mí, él escribe en forma de rima. Y hubo dos rimas que me gustaban de él, pero traje una porque la otra es muy pesada. Ajá. Entonces, dale esta, nomás entonces. Esta me gusta mucho y bueno. Arrímate a la rima. Que les guste a ustedes. Se llama La pobre viejecita. Érase una viejecita... sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés, Juan, Gil y otros criados y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lan. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer. ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz, si Dios permita, que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Chan, chan. 103.5 Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Por la unidad de los pueblos, por la paz, la conciencia mundial y sobre todo, por amor, pureza reggae en vivo. Sábado 19, después de la medianoche, pureza reggae. Nuestra banda local se presenta en la casona a la medianoche. A veces te toca sufrir y a veces te toca gozar, así que este momento yo lo voy a disfrutar. Pureza reggae. Nuevas canciones, nuevos músicos. De cualquier lugar. Este sábado, fiesta en la casona. Cultura. Pureza reggae. Pureza en vivo. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. En la ducha. En el auto. En la mesa. En el estudio y en la obra. En la casa del lado. En el aire. Oye, Camilo. Radio Boga. Suave. Calpunehuen cuifiqueñe. La hora del recreo. Amleimu. Con mapuche. Un programa para todas y todos. Calpunehuen cuifiqueñe. 103.5. Amuleimun con mapuche. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia, ¿no es cierto, Leila? Y por supuesto que sí. Y con los cuentos, más magia todavía. Ahí anduvimos entonces por este, por Bogotá, con este cuentito rimado que nos trajiste. Sí. Y vos también escribís cuentos. Sí, yo también escribo cuentos para chicos. Y bueno, eso es una primera tentativa que logré hacer acá, ¿no? Venía ya con los cuentos que he hecho para los niños con los títeres, los volví cuentos, a la mayoría. Entonces eso. Y nosotros, bueno, la producción familiar sin dirección estuvo ahí en la Feria del Libro. Sí. Que estuviste dando narraciones. Sí, hice un par de... Y te vimos haciendo malabarismos, ¿no? Con las manos, como decías vos, para poner el títere, sacar el títere, sin teatrillo ahora. Sí, sin teatrillo. Y sí, ahí estuvimos en la Feria del Libro, se contó, conté cuentos y bueno, vendí mis libritos, los expuse, los vendí, charlé. Que están hechos muy artesanalmente también. Sí, sí, los hice en dos etapas, digamos. La primera etapa fue mucho más artesanal, me dediqué a cada tapa, la pinté. El año pasado ya lo vimos también en la Feria del Libro. Y esta vez decidí solamente coserlo y ya. Claro, porque bueno. Porque era un poco, mucho trabajo. Mucho trabajo. Y no rendía, digamos, claro, el tiempo, claro, etcétera, muchas otras cosas. Pero está hecho todos los dibujos, todo está pensado de manera bien artesanal para que... Sí, yo sigo diciendo que hay que rescatar lo humano, entonces, bien. Bueno. Eso, claro. Eso, por esa intención. Y entonces, bueno, ya tenemos el 8 de diciembre en el Centro Galeano para escuchar las producciones de Leila y sus compañeras, no sus sí. alumnas, además de todos los otros talleres del Galeano. Así es. Y para los que ya les quedó picando, ¿no es cierto? Pues viste que alguna gente escucha este programa. Goga la escucha mucha gente. Este programa no me animaría a decirlo. Pero siempre hay alguno que dice, uy, esa musiquita que suena, Giselle, ¿dónde la puedo comprar? Llaman, preguntan, ¿no? Y bueno, los mandamos ahí a la Fundación Manos de Luz. Otra gente va a decir, uy, qué lindo ese cuento que escuchamos hoy y que te pueden escuchar además los domingos en esta misma radio de 10 a 11. Ajá, de la noche. De la noche, de 22 a 23, sí, vamos a decir. Exactamente. Y va a decir, bueno, y yo quiero tener el libro de Leila. Y por ahí te quieren conocer, porque, oye, chica, que tú tienes ese acento tan alegre, tan, tan caribeño. Sí, sí. Y yo el librito lo pongo en todos los días de feria al frente de la biblioteca, no en la feria, sino al frente de la biblioteca. Para estar cerca de los libros, digamos, claro, ¿no? Para estar cerca la de feria los ya es como más una Babilonia, podríamos decir, ¿no? Está bonita todo, pero bueno, ahí es un lugar también más íntimo. Y, sí, porque hay varios puestos de libros. Sí, exactamente, es como eso, como una libros. Mini feria de libro está. Ahí, entonces ahí pueden acercarse, charlar, mirar los libros. Y que está bien, bien a la pasada, bien sí, céntrico sí, el sí. lugar, no es que tenés que irte muy lejos. No, así cruzás que... de la Plaza Pagano al frente, al lado del correo, al frente. La Plaza Pagana, me gusta decir a mí, ¿no? Bueno, porque hay tantas ver. Celebraciones, tantas sí, sí, cosas, sí. ¿no? Sin ofender a don Pagano. No, no. Porque él habrá sido pagano a su forma. Y sí. Pero bueno, ahí está. Entonces, todos los sábados. Sábado, martes, jueves y sábado. Ah, todos los días de feria. Sí, sí, sí. Eres una feriante con desde todas la las letras. La primavera, sí. Bien. En el invierno no. Y ya como para ir despidiéndonos, ¿tu proyecto es seguir andando en bicicleta? ¿O seguir acá invernando un tiempo más en la Patagonia? No, me voy a quedar un tiempo acá en la Patagonia. Andaré en bicicleta a los lugares que hay por acá. Claro, por supuesto que sí. ¿Y has ido a las escuelas por acá? Sí, sí. Bien. Sí, sí, he ido por acá a las escuelas de la región y está lindo, lindo. O sea, toda la oferta que hay también me abrieron las puertas a mí. Y estoy re agradecida por eso. Qué y bueno. buena recepción, los chicos... Está bueno, además esto de dejar del teatrino me encanta porque puedo verle la cara a los chicos. Claro. Entonces aquí pude ver por primera vez las expresiones, todo eso, entonces también... Y participan también. Participan, todo, es maravilloso. Así que de paso, cañazo, no solo te pueden ir a comprar el libro, sino que alguna cooperadora escolar, alguna colega, maestra, maestro, directora o director de escuela que dice, bueno, ahora se viene el fin de año, ¿qué le podemos regalar a los chicos? Una narración de cuentos. Exactamente, estaría buenísimo. Y bueno... Eso. Y ahí te encuentran frente a la biblioteca, a la biblioteca martes, jueves y sábados. Este martes no. Ah, el próximo martes no. Abstenerse este martes. Pero bueno. Bueno, pero si va un martes, un jueves, justo no está, por lo que... Sí, no, es así, tampoco es una no cosa... No es tan estricto, pero claro. Bueno, por si acaso salen corriendo. Y el universo entonces... a veces te... Claro, claro, pero el universo siempre puede disponer algo que no está previsto. Exactamente. No, bueno, entonces sí, normalmente martes, jueves y viernes. Y sábado. Ahí está. Ya está. Bueno, Leila, gracias de no, todo corazón. A ti por haberme invitado. No, a ti por haber venido. No, a ti no, por a haber ti. A ti. No, a ti. ¿Qué ti? Bueno, ¿qué a todos? Ahí está. A vos. A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. No. Latita. Platiquitos. No. Sabemos elegir. Jugamos a que somos pájaros. Jugamos a que somos pájaros. La luz de la semilla nos llama, es la que alimenta nuestro vuelo. Bueno, y seguimos con la magia. ¿Vio cómo es esto que yo digo? Que uno nombra, dice algo y el universo se encarga de manifestarlo y concretarlo. Y así, yo lo dije, vamos a comunicarnos con el Pato Vero, el Patito Vero, ¿eh? Que no es Pato Overo, ¿no? Es Mauricio Vero. Sí, señor. Y Mauricio Vero llegó hasta acá, no estaba escuchando la radio ni nada. Y habíamos hecho un acuerdo de que íbamos a estar hablando y él vino personalmente, que es mucho más lindo que por teléfono. Así que buenos días, Mauricio. Buenos días, Fernando. No, otro más que me confunde. Yo no sé qué le pasa a la gente. Yo le voy a explicar a usted. No, no, no, porque está bien, usted me ve parecido. Hay una persona que tiene ese nombre que ya me confundió, varias veces me confundió el señor Daniel Fortenla por teléfono, que usted también lo conoce. Sí, sí. Insiste en decirme, hola Fernando, y yo le explico, yo no soy esa persona, me han querido cobrar por la calle, confundir, yo soy el mago eléctrico, o el conductor, mago... como usted prefiera. Bueno, conductor, ahí buen está. Día, conductor. Buen día, señor Mauricio Vero. Y acá tengo una frase muy linda, que dice, el jugar nace con el ser humano y lo hace sublime. Es fantástica, sí. Me encantó esta frase, y tengo por acá... que si usted me permite como introducción de esta charla leer una poesía que me representa lo que tiene que ser el juego. Así es. Así que dice así: si el juego es una carrera y solo gana el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que vos te quedes sin torta, yo así no juego más. Si el juego es una pelea y solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar al sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que al juego, lo inventé yo. No, yo, el que escribió la poesía quiere decir, no, que lo inventa. ¿Quién inventa los juegos, Mauricio? Aparentemente vienen con el hombre, qué sé yo. Es decir, después, bueno, le damos algunas encuadres, o le ponemos nombres, o los podemos inventar, pero el jugar viene tan natural desde el ser humano, del interior de la persona, y que va siempre con el ser humano, hasta la vejez o hasta vaya a saber cuándo. Pero creo que no hay que perder esa partecita tan sublime, como decía ahí esa frase tan linda. Y bueno, yo un poco hoy vengo a hablar de un contexto de juegos en lo cultural distintos, tal vez porque hay escuelas rurales muy alejadas. Yo soy docente, maestro rural, en realidad soy maestro rural. Y en aquellas escuelas del área del noroeste del Chubut, por ejemplo, y en otras del país y en tantas otras donde todos los días se levanta la bandera argentina en lugares muy alejados y se hace la patria, estos niños juegan, vienen trayendo sus juegos. Y curiosamente, en el área Cusamen, que hay 5 escuelas concentradas en un área en la colonia Pastoril Cusamen, una rica historia cultural histórica de los pueblos mapuches tehuelche, en esas escuelas estuvimos enseñando, y se seguirá, y se hizo la mejor intención para que esos chicos aprendan. Pero un buen día, con un profesor de educación física, que también, como usted dice, las cosas aparecen en su lugar, y vaya a saber por qué, después vienen las respuestas, los fundamentos, todas las cuestiones. Este profesor, formado en la Universidad de La Plata, en el área de educación física, y sobre todo en una vanguardia de la época de Estudiantes de La Plata, que también lo podemos hacer un paralelo a lo profesional, al fútbol, con tantos logros de parte de los pincharratas en temáticas de avance y tal vez muy competitivas, con un profesor de educación física, un tal Kirsten Macher. Ajá. Que él fue un poco... El gringo, le diría, seguro, con ese apellido. Este hombre, el que voy a hablar yo, es un tal Jorge Forti, un profesor de educación física ya jubilado, que un buen día, viniendo una noche de un encuentro en la escuela número 59 de Fofocahuel, veníamos mirando el cosmos, las estrellas, que en esas noches de meseta se puede tocar con las manos todo toda la visión que uno desee, y allí empezamos, veníamos de un encuentro, por supuesto, deportivo. Yo también soy futbolero. Ajá. Así que veníamos de un encuentro deportivo futbolero, y empezamos a hablar fútbol, softball, básquetbol. Todo con bol. Bol. Y entonces vino, che, todos los deportes que practicamos nosotros de alguna forma tienen nombres de otros países, y vienen con que está bárbaro, ¿no? Es decir, estábamos haciendo una crítica, pero desde el lado de a qué jugarían estos ancianos de hoy que fueron niños o los primeros pobladores. Y a raíz de eso generamos una investigación, empezamos, varios de nosotros, me incluyo, habíamos viajado mucho o bastante por Sudamérica, con pueblos nativos y pueblos originarios. Así que, digamos, teníamos una fuerte apertura. Actitud y apertura para mirar esto y ponerlo en marcha. Bueno, hoy hace 15 años se vienen realizando los juegos en las escuelas. Bien. Perdón, Pato. No, quería decir, mirarlo desde una mirada de aprendizaje, porque hay una mirada de desprecio, hay una mirada de segregación, de discriminación hacia lo que es de los pueblos originarios. Digo, en u general, razas, en general, razas perseguidas, ¿no? No solo acá, sino sí, que ha habido como una formación, una deformación, bueno, en América hacia la cultura de los pueblos originarios. Así es, sí, sí, tanto la iglesia como la educación winca, gran responsable. Son gran responsables junto a las balas de las expediciones y del avance de la patria argentina por un lado, la patria chilena por el otro, la patria peruana por el otro, cuando era un continente americano. No digo que se vivía en paz, sino que se vivía de la forma pero que se vivía. Pero éramos todos una sola cosa. Uh-huh. Bueno, pero volvemos acá a Fofocabuela, Cusame, La Noche Estrellada, El Pato Vero y Jorge Forti. Y dice, y tanto otra. Bol, tanto bol. Bueno. ¿Qué hacemos, bol? Bueno, y ahí salió la actitud, la predisposición y la acción concreta. El deseo. El deseo nos llevó a andar y realizar junto un colectivo de personas. ¿Sabe? Como tienen que ser las cosas. Importante, pero fundamentalmente fue la llave, la gran llave, que estas son miradas mías, de que cada jueguito y todo eso trajo a la gente a la escuela, trajo a la comunidad a la escuela y trajo la cultura y trajo las rogativas y trajo las comidas y trajo la música y trajo todo eso. Porque lo que ustedes estaban ahí investigando después de tanto bol, bol, bol, era los juegos que jugaba la gente de la tierra, los mapuche tehuelche, antes que llegara todo lo que dijimos, ¿no? La espada, la bala, la cruz, el librito, ¿no? Los pueblos originarios que como todo pueblo, que usted decía antes, desde los orígenes, juega. Porque todo pueblo tiene niños y niñas. Y los niños y las niñas, ¿qué tienen que hacer cuando son pequeños? Jugar. Jugar. Y llegar a las escuelas y también jugar. ¿Y qué pasó en la comunidad cuando, digamos, debe haber sido una sorpresa, después de tanto tiempo que los maestros le decían, no, acá no puede hablar en lengua, no, si usaba el calificativo como un insulto, vamos a decir la verdad, ¿no? Era indio bruto, indio tal cosa. Y entonces vio que había un grupo de docentes que en vez de tener esa actitud tenía esa otra, de ir a aprender cómo jugaban ellos, cómo se divertían. ¿Qué pasó? Sí, empezó a actuar, me parece, la escuela en una recomposición, en un encuadre de extraer y de recopilar o de, a ver cómo es la palabra, no me sale en este momento, pero traer los valores de las culturas milenarias, ponerlos en las escuelas, compaginar con otros valores, concretamente el cuento lo dice muy bien, si el primero que llega es ganar, yo no juego. Claro. Es decir, y yo creo que trayéndolo a estas épocas incluso educativas y políticas que se habla de las grandes inclusiones, generó una gran inclusión, claro, fundamentalmente, y de alguna forma, bueno, en aquellos lados no se discrimina porque son todos los alumnos así, ¿no? Es decir, entre ellos. Claro. Pero sí sabemos que hay muchos maestros que dicen, bueno, ¿y este qué querés? Sí. Este pobrecito. Cabecita. Exacto. Bueno, todos esos maestros han ido, no digo todo, todos van. Ojalá. Pero todos vamos modificando de alguna forma. Aunque sea un poquitito, algo se ha ido cambiando. Tenemos que continuar. Obvio. Exactamente. Así que, bueno. Son 15 años. Son 15 años. Pato. Sí, para mí lo más valioso, yo en este momento que estoy con el rol de supervisor y voy a las escuelas, trato de acompañar y orientar a las escuelas y algunas otras cosas. En realidad fue una grata alegría encontrarme con los viejos pioneros de la fiesta, que no estamos tal vez. Porque después cada uno siguió para su lado. Claro, uno se jubiló, el otro cambió de escuela, vaya a saber a dónde se habrá ido, y volvieron a encontrarse. ¿Y qué emoción sintieron ahí? Sobre todo, Pato, vos que sos una persona muy respetuosa y comprometida con los pueblos originarios, contá un poquito ¿Cómo se iniciaron esto? Que siempre se inician igual, ¿no? Los juegos mapuche. Ah, en ese día concreto. Bueno, a mí me tocó en algún momento algún rol medio protagónico, un segundito, hablar algo. Y realmente arranqué, yo no soy de hablar en lengua, primero que lo puedo pronunciar mal y segundo que no sé mucho. Claro, por respeto. Sí, por respeto. No hay que ser atrevido. Yo saludo, digo, Mari. Sí, Mari, está cuifí, trae un peñipuqué. Claro, hasta ahí nomás. Hasta ahí llegó. Pero usted tiene un poco más de conocimiento. Bueno, y en ese andar en la rogativa de la mañana, exactamente. A las 5 de la rogativa. Mañana los ancianos y las mujeres, los hombres, los loncos, Rudecindo Calfupán en este caso y Víctor Nahuelquir, son dos loncos de la zona que son como los referentes, los caciques. Claro. Y también las tamboreras del lado femenino, en este caso Mercedes Mérida, que toca el cultrum. Claro, porque así ya que falleció la otra abuela, Dominga, ¿no es cierto? Sí, que van falleciendo muchos abuelos y se va a recuperar. Una pionera también. Sí. Sobre todo en el tema de la lengua, ¿no? Que es un tema bastante delicado que está en terapia intensiva, si se quiere. Uh-huh. Los más jóvenes no son hablantes, uh-huh, pero no todos, ya hay hablantes. Ya se está recuperando un poco. Sí, sí, es que además esto trajo los juegos también, uh-huh, la importancia de bueno, y las rogativas en general y de las costumbres místicas y culturas de los pueblos originarios de todo el planeta. Y a mí siempre me interesaron. Claro. Es decir, fue una cosa. Había algo ahí que estaba latente siempre. Siempre el tema de estar con la naturaleza, uh-huh, en momentos fuertes o estar en las montañas, estar hablando con alguien que no estás viendo, pero sos parte de su historia. Pero y vaya a saber si no lo estás viendo. Cada uno ve lo que quiere ver. Claro. Y en esos temas entras como. Como te vas limpito a todo el trayecto al trayecto de los juegos en sí, ¿no? Uh-huh. Así que arrancaron con rogativa. Con rogativa. Para rogativa. Pedir la protección de los nehuenes. Ajá. Y bueno, y después, a ver, Patito, para ir contándole a la gente, ¿qué juegos bueno, son los que se fueron recuperando? Y una pequeña explicación para que posiblemente también esto, la idea era en ese momento que se fuera difundiendo hacia otros lugares que también hay pueblos mapuche tehuelche que capaz, a lo mejor, no tienen el conocimiento de que se jugaban estos juegos, lo han ido perdiendo. Exactamente, yo te digo que humildemente estoy aquí, uh-huh, porque me invitaste, por y supuesto. La idea es multiplicar esta cuestión. Esa es la tarea, decir, multiplicar. No, multiplicar, sumar, abrir el abanico para que el que lo quiera tomar lo tome, acá no hay dueño. Tal acá, cual. Bueno, juegos mapuches, por ejemplo, están... carrera, yo si te nombro en lengua, ¿y en lengua? Feo. No, Le Blentún, no, pues, carrera de personas, bueno, las carreras fue un juego que siempre jugamos, subirnos los árboles, claro, correr, todo eso también, los pueblos, ya sé, carreras con tronco, que hay que tener una fortaleza y un aguante. Todo depende de, digamos, de los participantes, claro, porque nosotros en la escuela los hacemos con unos palos, sí, con una soga. Pero eran juegos que después seguramente también los jugaban los aucas, los guerreros, claro, ¿no? Todo va hacia eso. Claro. Pues tiene toda una simbología muy valiosa. Los saltos, la puntería, la lucha, el trepar, bueno, el cazar a pie. El pilmantún, jugar a la pelota. Bueno, en, ajá, este tema no es el fútbol. No es el fútbol, claro, y tampoco es el la chueca o... Ese es otro, la chueca es otro. Exactamente. Que tampoco se llama la chueca, le pusieron los españoles, según tengo entendido, ¿no es cierto? Y el juego. El palín. El palín o palincatún. Ese palincatún, ahí está. Exacto, donde se juega con un palo, justamente al estilo hockey. Parecido al hockey, para imaginarnos nosotros los blancos algo. Con un palo, por supuesto, de alguna manera especial del contexto donde ellos estén. Y que tenía todo un contenido ceremonial también. Sí. Palín se podría jugar como simulacro de guerra, como medio para dilucidar controversias ahí en está. Las etnias. Qué lindo eso, en vez de agarrarse ahí a los lanzazos, decían, bueno, vamos a jugar al palín. Exacto. Y jugaban. Y normalmente, una de las cosas, los valores muy interesantes que tiene este juego, y todos los juegos en general de la de estos pueblos y sobre todo de acá, de la zona de la Araucanía, los mapuches y demás cuestiones, tiene que ver con el que gana. El primero no es el que gana, el que gana es el otro, porque gracias a eso vos podés ser conocedor de tu fuerza y claro, tu energía, que es superior a la del oponente. ¿Qué? Entonces se premia al segundo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Bueno, ¿no? Bueno, que siempre, ¡ay, no ganamos la medalla dorada! Todo bajón. ¡Ah, no salimos campeones del mundo! Incluso la cultura occidental tiene ese mandato. El segundo es el perdedor. Al revés. Bueno, curiosamente, todos estos valores fueron investigados a través del área de la educación física. Justamente los profesores de educación física salen con una escuela competitiva que es que ir ¿qué le parece? Primero, podio. Es decir, el gordito no compite. No. El otro tampoco. Ese si es dueño de pelota puede jugar. Por ahí al arco, claro, porque si no se la lleva. Palín como convocatoria de grupo étnico para discutir y llegar a acuerdos después del partido también. El Quiñerra Quisuán. ¿Qué tal? Llegar al pensamiento único. Si yo fui aprendiendo de mi amigo Maguidanche. Ah, bien, de estos chicos de Soraya y Gerardo, que han andado por las escuelas y son también importantes participantes de la sonrisa de los chicos de muchas escuelas de la Patagonia. Que también estaban con sus títeres, además de los cantos en lengua. Bueno, te salté muchos juegos, después hay juegos de mesa. También, porque no era nada más que... No eran el los fuerza física. No, también eran juegos... muy inteligentes. Y sí. Y fíjate, Pato, que nosotros tenemos una amiga, la Betty de Cujuca, que hace la cumbre de juegos callejeros y va haciendo por diversos lugares. Y el último que hizo acá en la Biblioteca del Río, en el barrio Los Hornos, tenía un juego que ella tomó también de algún lugar, investigando de la cultura mapuche, y que era un juego de estrategia. Había que... pensarla. Exactamente, era con unas fichas así, tipo tejos, y era como un tatetí, pero re complicado, para precisamente ir desarrollando esa astucia, ese pensamiento, esa inteligencia. Mirá que es característico también del pueblo mapuche. Exactamente. Bueno, cuando llegué a Cusamen, un paisano me dijo, a usted, director, que le gusta los pensamientos nuestros y valora tanto a veces al abuelo Ñancuche en Ahuelquil, que también lo quería nombrar, porque tal cual. Este poblador, viejo cacique, según sus nietos, el bravo cacique Miguel Ñancuche, claro, Nahuelquir quiere decir bramido del tigre. Hay muchos Nahuelquir aquí en Bolsón trabajando. Todos descendientes de ese, claro, de ese linaje, como llaman la cultura mapuche. Si bien, ¿cierto?, se puso a trabajar paralelamente con el gobierno nacional para después de la mal llamada conquista. Exactamente. Trabajó con el perito Moreno en este tema de las alturas de la frontera, porque se hablaba como que se había puesto en paz con el ejército y en contra de sus hermanos. No fue así, no hubo ninguna, según la historia escrita y no escrita, oral, fundamentalmente. No hay lo recuerda su pueblo así. Del bravo cacique, porque hoy transición. En día, dentro de ese área de la colonia Pastoril Cusamen, hay cinco escuelas, y las cinco escuelas se juega a estos juegos mapuche. Se da gran importancia al telar, al tejido, a la lengua y a las comidas, porque otro tema es que también comemos los seres humanos. Claro. Y hay tantas comidas tan interesantes como... ¿Qué me va a venir con la hamburguesa del tío Mac, no? Exacto. Habiendo pancutra, por ejemplo. Pancutra, la famosa bebida, el muyay, o muchay, lo llaman ellos. Y eso también se fue recuperando simultáneamente con los juegos. Claro, fue una tradición como un imán. Fue como un imán. Y ahí fue lo que te decías vos, Pato, de que las familias se empezaron a acercar, participan, y supongo yo que me tocó una vez participar. Claro. A mí no, digamos, fui acompañando un contingente de alumnos. Bueno. En otra vida que tuve yo, no esta de conductor, ¿no? Y estuvimos ahí y yo conocí ahí el mote, por ejemplo, también, bien, ¿no? Y que lo preparaba el personal operativo de las escuelas, que la mayoría también son descendientes del pueblo mapuche. Totalmente. Mira, estas comidas, bueno, el asado capón, no es ninguna novedad, pues ya está instalado en todas las culturas. Las mejores carnes argentinas son exportadas allá, como es Europa. A todos lados, todos tienen el corderito patagónico. Exacto, pero estas comidas que tienen que ver con a veces rallar la papa y tantas otras cuestiones que no quiero hablar de, pues no soy una... No es muy cocinero usted. Exacto, pero que de buen apetito sí. Está bien. Y bueno, y ahí se empezaron a hacer el tema de la comida, cómo está enterrada, el famoso... El curanto. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué era? Yo quería redondear con una idea, pero bueno, se me fue porque, qué sé yo, será para otro momento. Y será para ir a comer algo, Pato, pues ya estamos ahí en las 11. Ah, estamos justo. Ya está la gente del cine. Bueno, así que bueno. Entre el juego y la comida, me quedo en este caso con la comida hasta ahora. Bueno, Pato, realmente agradecido. No va a faltar oportunidad seguramente de seguir charlando de estas cosas, ¿no? Porque hoy era un poco esto, que todo el mundo una sepa... Introducción.